Cocina con María. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos una vez más a Cocina con María, el programa que te ayuda a alegrar los platos de cada día. Hoy te enseñaremos a hacer una buena tortilla de patatas, receta típica y sencilla de hacer, pero personalizada a nuestro gusto. Y es que si hay algo que nunca falta en nuestros platos es nuestro ingrediente estrella, el cannabis, por supuesto. Como siempre, advertimos que es importante echar la cantidad aconsejada y no sobrepasarla, puesto que puede traer consecuencias negativas tanto para personas que no lo consumen a diario como para las personas que consumen una gran porción. Bueno, dicho esto, marchando una de patatas bien aliñada. Nuestra tortilla de marihuana está calculada para comer entre 4 personas, así que las cantidades se reducirán o aumentarán en relación al número de estas. Vamos a nombrar uno por uno todos los ingredientes que vamos a utilizar. Primero, 5 huevos, 3 o 4 patatas dependiendo de su tamaño, media cebolla, aunque lo de la cebolla es opcional. Después, aceite en abundancia, un poquito de sal y, como no, un gramo y medio de cogollo de marihuana, pero bien, bien, bien trituradillo. ¿Apuntasteis todos los ingredientes? Pues vamos unos minutillos a publicidad y enseguida volvemos con nuestra tortilla de marihuana. Xa está aquí a sexta edición do Miño Rigi. Achégate á Praia Fluvial de Goián, en Tomiño, e disfruta do Festival Internacional de Rigi da man de grupos como Hot Drop, Habitantes de Sion, Nova Raíz e moitos máis. 5 e 6 de setembro, reserva xa a túa entrada. ¿Quieres aprender las bases del cultivo hidropónico para tu propia plantación de marihuana? Cannabis Magazine oferta cursos gratis para principiantes. Apúntate en su web www.cannabismagazine.es y a disfrutar. Volvemos marihuaneros y marihuaneras con la preparación de nuestra tortilla canábica. Lápiz, papel y nada, vamos al lío. En primer lugar, pelamos y troceamos las patatas a gusto de cada uno y las ponemos a freír en una sartén con bastante aceite, que recubra todas las patatas. Luego, añadimos la cebolla, si queremos también troceada. Siempre muy, muy, muy troceada. Si queremos también podemos pochar antes la cebolla en una sartén aparte. Bien, por otra parte, ponemos a calentar una sartén con aceite y cuando este esté bien, bien caliente, echamos la marihuana y la dejamos a fuego muy, muy lento, sin que llegue a hervir. ¡Ojo! Lo que queremos es calentar el THC, pero no quemarlo. Así que nunca, nunca churrosquéis las hojas de marihuana. Hay gente de que en vez de aceite, para freír la marihuana, usa mantequilla, que va a conseguir absorber mejor que el aceite el THC de la hoja de marihuana, pero esto lo dejo a vuestra elección. Mientras tanto, echamos los huevos y un poquito de sal en un recipiente y los batimos muy muy bien. Cuando estén las patatas y la cebolla en su punto, las añadimos al recipiente donde batimos los huevos y a mezclarlo todo. Seguidamente lo echamos rápido al aceite con la hierba que teníamos en una sartén. Vuelta y vuelta a la tortilla, esperamos a que esté lista y al gusto de cada uno. Muy hecha, poco hecha, como queramos. Finalmente la servimos en un plato y a saborear. Hasta aquí el programa de hoy. En la próxima receta os enseñaremos a elaborar lasaña con carne picada y, como no, marihuana. A fumar mucha hierba, chicos. Ya sabéis lo que dicen. Verde, buena suerte.